mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Luis sigue de viaje, hoy es feriado para nosotros, para nosotras acá en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, pero el programa está saliendo como corresponde. Te acompañamos en este lunes, que es un lunes como domingo, porque los lunes feriados no parecen lunes, ¿viste? Mañana vamos a pensar que es lunes. Y en realidad hoy es lunes. Pero bueno, nada, esto es así. Esperemos que hayan podido aprovechar este fin de extra large, que hayan podido viajar, no sé, ir a la plaza. Después vamos a pensar en todas las cosas que durante los fines de semana en la ciudad de Buenos Aires, podemos hacer. Porque a veces uno se queda en la ciudad y dice, ¿y qué hago? Como si a uno le faltara un poco de imaginación. Y realmente hay un montón de actividades que podemos hacer y que están muy buenas, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires. Algunas cosas están buenas en la ciudad de Buenos Aires, otras no tanto. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011? ¿Sabes que podés escribirnos un mail a oidmortales2011@yahoo.com.ar? ¿Sabes que podés escucharnos gracias a la operación técnica de Julio Pardo en la M690? Y si no, a través de la operación técnica de nuestro gran compañero Nacho Álvarez González aquí en www.laretaguardia.com.ar. Y si quieres volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía. Y si no, a través de radios del interior, que también nos transmiten como Radio Libre de Santa Teresita. Así que vamos a tener un programa de lunes feriado, que parece domingo, y que parece que algunos temas siguen estando todavía sin solución en esta ciudad de Buenos Aires, como es el tema del reconocimiento profesional que exige la profesión de enfermería y que exigimos muchos de los profesionales de la salud que estamos trabajando en equipos de salud y que entendemos que el equipo de salud no son solamente algunos profesionales, sino que son todos aquellos y todas aquellas que han estudiado en la universidad, que tienen un doctorado, una licenciatura que los habilita para trabajar en los equipos de salud. Y este es el caso de nuestras compañeras y compañeros enfermeros que siguen luchando. Y miren que son luchadores. Y vamos a retomar una entrevista que le habíamos hecho a la licenciada Carolina, que yo le digo Carolina Alé, y en realidad es Carolina Cáceres, que ella representa a la Asociación de Licenciados en Enfermería, Ale, ¿sí? Y bueno, ya en la entrevista ella va a contar que a veces su apellido se confunde y en lugar de Cáceres es Ale. Eso tiene que ver con el compromiso y el reconocimiento que tiene con su quehacer y con su lucha, ¿sí? Bien, vamos a recordar esa entrevista y a decir cómo estamos hoy en la ciudad de Buenos Aires con el tema de salud, el reconocimiento en paritarias de los profesionales, el reconocimiento en este caso de enfermería, en cómo sigue el proceso del reconocimiento de enfermería, que obviamente lo que sí podemos decir y adelantar es que no están dentro de la carrera profesional, que es lo que básicamente están reclamando desde hace tanto tiempo. Vamos a escuchar música variada, desde los Beatles, pasando por Man Ray, por Calle 13, música variada, para todos los gustos. Y si a Nacho le parece, vamos entonces a dar comienzo a este nuevo programa de Oíd Mortales y vamos a escuchar alguna pauta, algún tema musical y vamos a comenzar con alguna entrevista. Así que Nacho, todo tuyo, muchas gracias. Chau, chau. Soy lo que dejo. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Continuando con este programa de Oíd Mortales. Lo digo así porque me da así como cocosita. Después cuando vuelva Luis me va a costar no callarme. Bien, algo importante que me parece que está sucediendo en nuestro país, y especialmente voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, que es donde la mayoría de ustedes nos escuchan. Hay una campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola, las paperas y la poliomielitis. ¿Cuándo? Del 1 de octubre al 13 de noviembre. ¿Para quién es esta campaña? Para niños, para niñas de 13 meses, o sea, de un año y un mes, a 4 años, ¿sí? O sea, todos los que están en salita de 2, en salita de 3, ¿sí? Ahí. Inclusive con dosis adicionales de las vacunas triple viral y poliomielítica inactivada. Esta campaña es una campaña nacional de seguimiento, así se llama, contra las enfermedades como son el sarampión, la rubiola, la papera y la polio, ¿sí? Es importante que los chicos estén protegidos contra estas enfermedades, es muy importante, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pedir turno? Si vos necesitas pedir un turno y vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés sacar un turno a través de la página de www.buenosaires.gov.ar en la sección de salud, vacunas, y ahí te van a ir orientando. Es una forma de sacar el turno muy similar a la que nosotros hacíamos para el COVID o para las últimas dosis del COVID. Podés elegirlo por el turno más próximo, podés elegirlo por fecha, podés elegirlo por lugar. Yo estuve pispeando un poquito. Y uno dice, bueno, por ahí si el chiquito sube un poquito de fiebre, o le pasó, viste, estas cositas con la vacuna esa noche, yo preferiría este fin de semana. Bueno, ya pasó el fin de semana, o en el fin de semana siguiente, que a lo mejor yo no tengo que ir a trabajar y entonces me puedo quedar. Bueno, está bastante, digamos, a partir del 11, o sea, a partir del 13, 14, recién ahí estaba habiendo algunas fechas un poco más liberadas. Y si no, también podés elegir cuándo y dónde vacunarte, fundamentalmente seleccionando el espacio del lugar. Entonces, a lo mejor te conviene también elegir de acuerdo al lugar para lo que te quede más cerca y te complique menos la existencia. Las vacunas de esta campaña se pueden aplicar con cualquier otra vacuna del calendario, inclusive junto con la del COVID. Ahora, cuando es el caso de la vacuna de la varicela, porque esto es sarampión, rubiola, papera y polio. Pero aparte, la de la varicela también puede ser aplicada en el mismo momento. Ahora, si no te la aplicaste en el mismo momento, a tu niño o a tu niña, en el mismo momento, tenés que esperar un mes. O sea que si vos hoy le das a tu criatura la vacuna de sarampión, rubiola, papera y polio, y no le diste la de la varicela en ese momento y necesitabas dársela, vas a tener que esperar un mes para dársela. Ahora, si te avivaste, en el momento en que le das sarampión, rubiola, paperas y polio, también se puede aplicar la de la varicela. ¿Qué es lo que tenés que llevar en el momento que tengas el turno para vacunar a tus chiques? Llevar el carnet de vacunación. Se debe presentar una persona mayor a 18 años para acompañar a quienes se apliquen las vacunas. Y no hace falta orden médica para recibir las vacunas. Ahora, eso sí, si el niño presenta alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, problemas para respirar, fiebre, dolor de cabeza, falta de gusto u olfato, vómitos, diarrea, no deben asistir al centro de vacunación y dirigirse a la unidad febril más cercana. O sea, que con todos esos síntomas no se te ocurre ir a vacunarlo también, ¿sí? Entonces, te recuerdo, si el chiquito tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de gusto o de olfato, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, bueno, espera, no es el momento de vacunarlo. Igual tenés un tiempo de vacunación porque tenés desde el 1 de octubre, que ya empezó, hasta el 13 de noviembre. Prácticamente están todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y los centros de salud, que a veces te queda mucho más cerca un centro de salud que el hospital más grande, ¿no es cierto? Así que bueno, fíjate, si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, en el sector salud, en el subsector vacunas, podés sacar el turno, es con turno, ¿sí? Es con turno para la vacunación de, contra, mejor dicho, el sarampión, la rubiola, las paperas y la poliomielitis. Y si necesitas darle la varicela, en el mismo momento. Y si necesitas darle alguna dosis del COVID, también se le puede dar al mismo tiempo. Pero si el nene está enfermo, espera, espera que se mejore. Acordate que siempre tiene que ir con un mayor de 18, el carnecito de vacunación. No hace falta que le pidas al pediatra o algún médico que te dé la orden para poder recibir estas vacunas. Las vacunas son obligatorias y son gratuitas, como todas las vacunas dentro de lo que es el ámbito de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, espero que esta información te haya servido, porque realmente yo no veo mucha difusión en los medios acerca de qué es lo que está pasando con esta campaña de vacunación. Se le dio mucha difusión a las campañas de antigripales, a las vacunas, obviamente, a la del COVID desde ya, pero esta campaña de vacunación contra estas enfermedades se le ha dado poca difusión. Y es para niños de 13 meses a 4 años. Cualquier duda, siempre tenés que consultar con el pediatra de tus chicos o de tus chicas, por cualquier duda que vos tengas. Pero es una vacuna que se tiene que dar aunque tengan todas las vacunas dadas. Que vos digas, bueno, pero si ya tiene todo, no hace falta. Sí, hace falta. Son vacunas de refuerzo contra el sarampión, la rubiola, la paperas y la poliomielitis. ¿Sí? Bueno, espero que te haya servido esta información. Nacho, seguimos adelante. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupale ya chupo el chacho mire ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pibu y arriba ni cura o cura para cura. Cuna ca allí está que voy a ir a cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay está que su tigmi Latinoamérica. Uy ari cusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes.

Y esto que te iba contando a veces uno tiene días libres y no sabe qué hacer, sobre todo porque en el quehacer uno puede pensar, bueno, ¿cuánto me va a salir moverme o tomarme algo, comer algo? Y hay actividades como para hacer en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo para los fines de semana, no solamente los fines de semana largos como el que estamos terminando, sino los que siguen, ¿sí? Por ejemplo, uno es la Feria de San Telmo. Tengo que reconocer que no sé cuánto hace que no voy a la Feria de San Telmo. Los domingos es como el día más propicio para ir aparentemente a la zona de San Telmo, ¿sí? Se la compara con el mercado de pulgas que dicen que existe en Madrid o en París. Mirá vos, tiene como 250 puestos callejeros que exhiben distintas cosas, colecciones de revistas, libros, pintura, muebles, juguetes, chucherías, hay música, hay espectáculos en la calle, bares. Es una opción, ¿sí? Otra opción que me aparece como posibilidad los fines de semana, y esto es para los que les gusta ir a bailar, es que hay libres pases, free pass, que se llama en inglés, para las mejores discotecas en el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que esto yo no tenía idea, tampoco lo voy a usar, pero si vos podés entrar y te interesa ir a bailar en la ciudad de Buenos Aires, hay una página en donde te informan cuáles son los boliches que tienen entrada gratuita. Sí, supongo que después te cobrarán adentro, obviamente, las consumiciones, y ahí te cobraron la entrada que no te cobraron afuera. También podés ir a pasear acá por la zona del Bajo Belgrano, ¿sí? El Barrancas de Belgrano, por el barrio chino, ¿sí? El barrio chino tiene una gran cantidad de locales, está todo el parque, digamos, ahí de Barrancas, también para caminar. Es otro espacio como para poder aprovechar sin tener que gastar tanto dinero. Y si no, un poquito más para la zona de Palermo tenés el Rosedal. El Rosedal, que también tenés actividades, podés andar en bici, patines, te alquilan, están los botes, hay espacios llenos de flores, en fin, es otro espacio como para recorrer, llevarte a lo mejor la viandita, ¿no? La lonita y sentarte a disfrutar de un día lindo de sol. Un poquito más lejos, quizá puede salir un poco más el viaje, según donde estés, es visitar el Tigre. Sí, de lo que se llama el Delta del Paraná, que tenés también ahí el Puerto de Frutos. Bueno, otro lugar que en lo particular hace mucho, mucho, mucho tiempo que no voy, inclusive desde antes de la pandemia. Algo intermedio, antes de lo que sería Palermo propiamente dicho, es el mercado de pulgas El Dorrego, así se llama. Es un mercado de pulgas, justamente como así se lo llama, que está ubicado en la calle Dorrego y Niceto Vega, ¿sí? Bueno, ahí podés caminar, ver antigüedades sobre todo, o esas cosas de antes que de repente te encontrás y te hacen acordar a tu familia y decís, pero mirá vos qué lindo, ¿no? Todas cosas en general, digamos, de segunda mano, pero que todavía se pueden usar o queda muy lindo usarlas en algunos espacios de la casa, ¿sí? Generalmente este mercado está abierto de martes a domingo, ¿sí? O sea, tiene un horario más amplio, no solo el fin de semana, ¿sí? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿sí? Bien, es otra de las recomendaciones que te podemos dar para salir los fines de semana. También están las ferias artesanales que están en todas las plazas de la ciudad de Buenos Aires, pero hay una que es mucho más llamativa porque está mucho más dedicada al turismo realmente, que es la Feria Artesanal de Plaza Francia, ¿sí? Está en la barranca de lo que sería la Plaza Presidente Alvear, allí esto sería Recoleta, ¿sí? En el barrio de la Recoleta. Hay barcitos emblemáticos por la zona, ¿no? Todos recordarán la Biela, bueno, todo por ahí hay lugares. Y la feria realmente tiene mucha cantidad de artesanos, ¿sí? Propiamente. Así que también es un lugar lindo para ir. Generalmente esta feria está sábados y domingos y también los feriados, desde las 10, 11 de la mañana hasta que cae la tarde, ¿sí? Es un lugar que tiene cosas muy, muy, muy bonitas para ver. Y reitero, hay otras ferias en otras plazas, por ejemplo, la Feria del Parque Saavedra, acá en García del Río y Pinto, es una feria preciosa. hay muchos artesanos, mucha gente de la zona y gente que viene también, digamos, a pasar, digamos, a mostrar sus artesanías y a intentar también comercializarlas. Acá en el Parque Saavedra la feria es muy bonita, también está sábados y domingos y los días feriados. Si no, también está el tranvía histórico de Buenos Aires. Yo la otra vez iba en auto con una amiga y lo vimos pasar, ¿sí? Es un recorrido de aproximadamente 20 cuadras, allí por el barrio de Caballito. En este caso, este tranvía es un servicio gratuito, o sea, acá no tenés que pagar, y se toma en la esquina de Emilio Mitre al 500. Es Emilio Mitre y Bonifacio, ¿sí? Así que, bueno, es una opción que podés usar. En este momento, los sábados, está de 5 de la tarde a 8 de la noche, y los domingos de 10 a 1 y de 17 a 20 horas, ¿sí? Así que es otra opción, y es una opción, como te decía, gratuita, ¿eh? No está mal esto. Y si no, te vas para el lado de Puerto Madero, que es otra opción, hay un lugar para caminar, está ahí el famoso Puente de la Pujer, barrio muy lujoso, todo acá en Puerto Madero, obviamente, que podés pasear, ir a tomarte algo ahí, ya la cosa se complica un poco porque los boliches son un poquito caros, pero por ahí un heladito en algún lugar ahí que haya. Bien, podés tirarte, digamos, a hacer este paseo. Y si no, bueno, caminar todo lo que es la ribera, que es muy bonita ahí en la zona de Puerto Madero. Bueno, son algunas ideas para refrescar de todos los lugares que podemos ir. Ahora estaba pensando también todo lo que es Serrano, la feria que está ahí en el Parque Serrano, en el Parque Serrano, en Serrano, ahí en Palermo, es preciosa. Así que es otra instancia que podés aprovechar en la ciudad de Buenos Aires los días feriados. Nacho, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Adelante. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Ya vamos cerrando este programa de feriado, de fin de semana largo, y ustedes escucharon a lo largo del programa esto que iba a suceder un 31 de agosto y que tenía que ver con un reclamo genuino que siempre está realizando enfermería que no baja los brazos ante ninguna de las cuestiones que se le planteen en contra de lo que ellos creen y ellas creen que es justo. Entonces, finalmente, para que sepan el final de esta historia, se suspende la audiencia. ¿Por qué la suspenden? No la suspende Ale, no la suspende la justicia, porque se le informa a la justicia porteña que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había acordado un acta con SUTECBA, con ATE y UPCN de equiparación salarial, una equiparación salarial a espaldas obviamente de enfermería, y que no tomaba en cuenta el reclamo de la inclusión en la carrera, que es lo que enfermería está pidiendo, la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería, ¿no? ALE. Conclusión, ¿qué se resolvió entonces en ese momento? Bueno, repudiar esa carrera supuestamente que está armando el gobierno de la ciudad específicamente para enfermería, porque en definitiva enfermería quiere entrar en la 6035 y no que se le arme una carrera paralela. Ratificaron igual una concentración que realizaron, digamos, convocando a una marcha de la bronca masiva y, bueno, y empoderando como siempre a la enfermería. Así que las cosas están como estaban, o sea, lamentablemente ante cada intento de negociación o de acuerdo o de cuestiones que puedan llegar a solucionar distintos temas que suceden en la Ciudad de Buenos Aires, en este caso estamos hablando de salud, bueno, se anteponen otras cuestiones que lamentablemente vuelven para atrás todo lo que se pudo o lo que se pudo haber logrado. Con respecto a la paritaria de Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad, también tuvimos algunas novedades en esta semana, sobre todo está todo muy fresquito, digamos, ¿no? Muy, muy fresquito, porque finalmente el gobierno aceptó sentarse y pautar algo más de lo que yo les venía contando, que era un 5 y un 3, y sentarnos antes de supuestamente noviembre, que era cuando ellos querían sentarse. Y bueno, con las distintas cuotitas Ribeiro, como yo le digo, que habíamos hecho 5 en septiembre, bueno, del 5 de septiembre, del 5% de septiembre se pasó a un 10, del porcentaje que teníamos en octubre se pasó a un 18 y del porcentaje que teníamos en noviembre se pasó a un 15 y se agregó un 5 para diciembre, pero esperando volver a sentarnos, ¿no? Para fines de noviembre, principios de diciembre, para poder cerrar el año un poco más próximos a lo que es la inflación. De esta manera se cierra con un 86%. En el caso de SUTECBA, ayer también, perdón, hoy es lunes, el jueves también cerró pequeños aumentos así en cada uno de los meses como para llegar hasta un 85%, o sea, estamos muy, muy cercanos a esto. Igual muchos de nuestros compañeros y compañeras no están de acuerdo, creen que es insuficiente. Seguimos reclamando por este reconocimiento, como yo digo, que va más allá de un número. En nuestro caso, bueno, también tenemos algunas otras extras, porque tenemos aumentos en las suplencias, en los plus de guardia, en las áreas, por ejemplo, los suplementos de área crítica, función crítica, que ahí sí subieron un poquito más, un 120%, pero el resto de las suplencias y suplementos en general mantuvieron este aumento del 85%, ¿sí? Bueno, es lo que se pudo negociar hasta acá. Creo que hay que seguir pensando en cómo seguimos, en cómo luchamos, vuelvo a insistir, no solamente por el número paritario, por el número de la paritaria, sino por el reconocimiento genuino al equipo de salud, a todo el equipo de salud que ha atravesado una pandemia, que se está reponiendo de esta pandemia, que ha puesto su cuerpo, su vida, su familia, sus amistades, o sea, hemos arriesgado todo y un poco más, y me parece que ese reconocimiento todavía genuinamente no lo hemos conseguido, ¿sí? Bueno, veremos cómo sigue. Yo no tengo más que agradecerle, como siempre, a Julio Pardo en la M690, a nuestro queridísimo Nacho Álvarez González aquí en la retaguardia, y les dejo una sorpresita, o les dejo algo abierto a una sorpresa para el lunes próximo, lunes 17 de octubre. ¡Qué fecha! Puede ser que en nuestro programa suceda algo que hace mucho no venía sucediendo. Ojalá lo consigamos, pero no quiero abrir el paraguas porque como no estoy 100% segura, lo voy a dejar así en sorpresa. Así que bueno, muchas gracias a todas, a todos por escucharme. Un abrazo a Luis, en donde en este momento esté y seguramente está muy bien. Y nos encontramos, si les parece entonces, el próximo lunes en este programa que se sigue llamando y se llamará Oíd Mortales. Chau, chau. Se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte.